Nos vamos a ir de viaje virtual a través de la radio. Virtual. Sí, nos vamos a ir hasta la localidad de Fernández Oro. Vamos a estar charlando con una de las integrantes de la cooperativa Mujeres de Oro en Acción. Estamos hablando de Inés Ríos. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabián, y buenas tardes a toda la audiencia de Bariloche. Un gusto saludar a toda esa gente de una ciudad tan linda, ¿no? Inés, y antes de preguntarte de qué se trata esta cooperativa, cuál es el área de producción en la que ustedes están abocados y abocadas, te queremos preguntar primero, sobre todo para los que no conocen o escuchan a través de internet, ¿dónde queda Fernández Oro y si me podés describir más o menos el pueblo? Fernández Oro es una ciudad que está a 7 kilómetros de Cipolletti, a 7 kilómetros de la ciudad de Allen también, y a 15 kilómetros de la capital de Neuquén. Nosotros ya somos ciudad, fuimos durante bastante tiempo, bueno, una localidad muy chica donde toda la gente se entrecruza afectivamente y todas... muy muy estrecha la comunidad, pero ya somos una ciudad de 18.000 habitantes. Y entrando específicamente en la cooperativa Mujeres de Oro en Acción, contanos quiénes la integran, qué cantidad, y ya con el nombre nos estás dando una pista también del género de los integrantes de la cooperativa, aunque no totalmente, nos decías hoy. Sí, nosotros, surgimos en el 2010, fines del 2010, se hace una primera reunión en casa con mujeres del barrio y de la localidad que... Estamos en comunicación, sí. Te iba a dar un segundo yo. Se estaba contando. Ahí estamos, sí. Que nos reunimos, hicimos una primera reunión en el año 2010, mucha gente sin trabajo, gente humilde, por la edad, por falta de capacitación, de qué sé yo. Era una inquietud que yo tenía, bueno, por mis propias vivencias también, ¿no? A ver qué podíamos hacer. Nos juntamos para eso, para hacer. Y, bueno, ya en la segunda reunión que hicimos, en ese momento éramos 19 mujeres, ya en la segunda reunión surge el nombre, que fue inmediatamente adoptado por las mujeres, que dijimos mujeres, porque bueno, éramos en su totalidad mujeres en ese momento, de Oro por nuestra localidad, y en Acción porque nos íbamos a juntar para hacer. Uh-huh. Cada una aportar lo que tenía, ¿no? O sea, pensando también que nadie es tan pobre, como para no tener algo para dar, y si te juntás, mejor. Y así empezamos a juntar fruta, a elaborar para ayudar en haciendo conservas para que las mujeres se llevaran a la casa. Había muchas mujeres sin trabajo, con trabajos precarizados, gente adulta o con alguna discapacidad. Y bueno, y arrancamos. Se nos ocurrió llamar al INTA si había alguna capacitación. Así que las primeras capacitaciones que recibimos fueron desde el INTA. Estamos hablando, con Inés Ríos, integrante de la cooperativa Mujeres de Oro en Acción. Y así surgimos. Arrancamos como un grupo de autoayuda, pero me daba vuelta en la cabeza que no alcanza solamente con dar una mano, sino que muchas veces una mujer en estado de vulnerabilidad por diferentes razones no puede salir adelante si no tiene trabajo. Nuestra franja era difícil, en ese momento yo era la única que tenía trabajo formal, y es difícil que una mujer muchas veces salga adelante si no tiene ingresos, si no tiene trabajo. Y como éramos, ya te digo, gente grande o con un montón de dificultades, difícilmente, o sea, quedamos fuera. Claro. Y entonces fue que empezamos a andar el camino del cooperativismo. Así que, bueno, muchos errores y de ser perseverante, de equivocarnos, volver a equivocarnos y seguir En 2015 logramos tener la matrícula como cooperativa. Entramos en el programa Manos a la Obra. Entonces, estamos hace un año en un galpón de primera generación. Bueno, te cuento que en el medio, durante 10 años, funcionamos en mi casa. Los primeros 7 años, en la cocina de mi casa. Y ya después, los últimos años, en un salón chiquito, ya estaba un poco ya en mi casa también, pero fuera de la casa familiar, no estaba adelante. Ya teníamos un poquito de independencia. Pero era un saloncito de 5x4, ahí era todo. Juntábamos fruta, hacíamos colectas de frascos. Bueno, así fue, viste, necesario, pero constante el trabajo. Buenas tardes, Inés, ¿me escucha? Hola, sí. Buenísimo. Yo quería preguntarle, además de todo este aprendizaje que nos está contando y que seguramente han atravesado, ¿Qué ha significado para ustedes, como dijo usted, el mundo del cooperativismo? ¿Qué otros aprendizajes, que me imagino han sido muchos, les ha traído? Para mí es algo que me marca mucho la fuerza que se hace pensando en el otro, ¿no? En la medida en que todos pensamos un poquito en el otro, la verdad que salen cosas muy muy lindas, muy fuertes. Animarse, siempre digo cuando me lo preguntan, animarse a solidarizarse con el otro, sin aceptar al otro con sus defectos, no es un camino fácil, no, pero claro. Con un objetivo, cuando vos tenés un objetivo, y bueno, con esta premisa, ¿no? Siempre pensar un poquito en el otro, construir no solo por vos, sino por el otro. Porque cuando vos pensás un poquito en el otro, te estás cuidando vos también. O sea, sí. Y trabajo. Siempre un mensaje de, siempre digo, trabajo. Yo vengo de una cultura de trabajo, de construir permanentemente una salida, de buscar permanentemente una salida. Pero siempre haciendo, siempre trabajando, ¿no? Muchas veces disiento con la gente que se para en el lugar de demandante nada más, cuando tenemos dos manos, tenemos piernas, tenemos una cabeza y tenemos manos para juntarlas con otros, ¿no? Inés, y actualmente la cooperativa, ya según lo que nos comentabas hoy, cuando tuvimos la charla previa, ya tiene un lugar perfectamente habilitado para comercializar. Sí, nosotros hoy estamos ya en las puertas de un despegue comercial serio, porque contamos con instalaciones de primera generación, con herramientas. Somos parte de un complejo importante acá en Fernández Oro, que está conformado por cooperativas, por 5 cooperativas. Entonces, bueno, ya nuestro sueño es que nuestros productos lleguen a todo el país. Y en función de eso trabajamos teniendo todo en regla y elegimos este rubro porque vivimos en un valle donde produce mucho y se tira mucho porque no sé por qué, pero bueno, falta la pata de la industria muchas veces, así que nosotros estamos metidas en el medio de las chacras, a la vera de la ruta 22, de la ruta nacional 22, así que estamos directamente, prácticamente se cosecha de las plantas y va a la fábrica. Inés, ¿y con qué marca ustedes comercializan los productos? MOA, que es la abreviatura de Mujeres de Oro en Acción. Perfecto. Bueno, Inés, y aparte integran también la que es por quien llegamos a conocerlas a ustedes, son integrantes de la red de alimentos cooperativos patagónicos, con lo cual el desarrollo comercial también sería buenísimo que lleguen para estos lados y podamos disfrutar también nosotros de los productos. No, pero sin duda. Yo creo que todo esto, estas redes que se hacen, yo creo mucho en el trabajo en red. Es fuerza que se hace donde falta, donde vos te quedas solo y aislado, es más difícil, todo es más difícil. Pero cuando hacemos fuerza entre todos, ahora en este caso haciendo fuerza entre cooperativas, pero no, ni dudar, nosotros pensamos fortalecer esos espacios. Solo que este año ahora estamos ahí, hemos metido la cabeza en la producción porque es el primer año que estamos en instalaciones, el primer año que contamos con registros, hace muy poco que tenemos registros, entonces estamos muy abocadas a no perder la temporada. Y así que estamos elaborando, pero poniéndole mucha fuerza ahí, y ya ahora, ya para el mes que viene empezamos a fuerte la comercialización, así que donde nos digan, donde nos pidan un frasco, ahí vamos a estar. Inés Ríos, te agradecemos por estar en el aire aquí de 33 de Mano y en la red de medios comunitarios de la Patagonia. Un saludo grande a todos los las compañeras y al compañero integrante de la cooperativa Mujeres en Acción de Fernández Oro. Sí, tenemos uno jovencito que es mi hijo, que lo adoptamos por decisión de él. Pero bueno, genial el trabajo de él también dentro de la COP.